los nombres de las víctimas de femicidio acá en este territorio llamado Chile son Magdalena del Rosario Carrillo Levipán, de 43 años. Claudia González Ovalle, 36 años, golpeada y apuñalada. Elba Escárate, recibió disparos. Claudia Barrientos Oporto, también murió por disparos. Karen Andrea Wilson Villagrán, estrangulada. Juliana Andrea Acevedo, estrangulada y descuartizada. Silvana Sepúlveda, golpeada con un bate de béisbol. Magali Carriel Garrido, degollada. Amelia García, estocada con cuchillo. Nelly Layton, murió por un hachazo en el cuello. Marlene Matamala Villablanca, apuñalada. Matilda Rayún, de 5 meses, zamarreada. Nancy Arenas Astudillo, de un disparo. Yuri Álvarez, asesinada a martillazos. Alison Calderón, asesinada y enterrada. Constanza Carreño, asesinada y quemada. Rayén Meñanco, degollada. Adalita Beatriz Ojeda Leiva, estocada con cuchillo. Beatriz Solange López Álvarez, golpeada y estrangulada. Belia Manríquez Padilla, muerta por golpes y disparos. Vanessa Gamboa Gutiérrez, apuñalada. Mariela García Vera, golpes. Nicole Saavedra Bamontes, muerta por golpes también. Silvia Díaz Bastidas, asfixia y golpe. Nicole Saavedra Bamontes, golpes. Sara Abrego Aguilera, golpes y arma blanca. Beini Torres, apuñalada. Claudia Martel Torres, apuñalada. Gisela Ferraro, estrangulada. Nadia Pardo Cabezas, baleada. Jenery Carrasco González, estrangulada y ocultada durante 3 semanas bajo de una cama. Yetzabeth Bustos, se encontró maniatada y amordazada en la tina de su baño. Mariela del Carmen Fernández, asesinada y apuñalada. María Nilo, de 34 años, no aparecen detalles. Doris Andaur Hidalgo, disparo en la cabeza. Cristal Muñoz Ampuero, arma blanca.